Y vamos todos, tú también, todos cabemos en Belén. Si el niño llora, llora, llora, ríe, ríe, Dios con él. Esto no es Radio María, esto es Radio Bronca. Bienvenidos, bienvenidas a Cinco Bárbaros en la Cabeza. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, eh? ¿Puedo hablar? Sí, sí, habla, puedes hablar. Vale, sí, habla, Cyborg. Solo hablaré cuando me lo pidas hoy. Solo cuando te lo pidas. Habla, Cyborg. Pues bien y mal a la vez. ¿Bien y mal a la vez? No me lo esperaba para nada. No me esperaba que te pusieras a cantar a Luis Lagos. A Luis Lagos. Esa es una versión que se cantaba en la misa de mi pueblo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Pues me parece como coger una canción de Tragedy y ponerle versos islámicos. Por decir algo, ¿no? Es igual de por la cara, totalmente. Está muy bien. Digo, hombre, es que como no tenemos los derechos de autor de Luis Lagos, pues digo, ya me los cojo yo, ¿eh? Muy bien. Yo de la Santa Madre Iglesia me los cojo. Muy bien. ¿Eh? ¿Te parece bien? No. ¿No? No, no me puede parecer bien, pero bueno, yo lo respeto todo. Respeto todas las opciones. Respetas todas las opciones. Hoy estoy en plan... Hacemos una consulta para decidir qué canciones... Yo lo respeto todo. Estoy en plan lo respeto todo. Sí, tienes el modo respeto on, ¿no? Sí, sí, porque la semana pasada tuve el modo... El modo interrupción on. La semana pasada tuve el modo falta de respeto on, así que hoy me toca ser respetuoso. Después ya volveré a ser normal, con mis idas y mis venidas, ¿sabes? Mis cosas, mis cambios de humor, mis cosas, mis movidas, ¿eh? Bueno, eso depende de la actualización del software que se te meta. Si te mete la actualización de cambios de humor, sí. Si no, no. Me he bajado un plugin de tranquilidad. Un plugin de tranquilidad y ya paso de todo. Solo hablaré cuando tú me digas que hable. Así me gusta. Yo siempre he deseado tener a alguien aquí. O sea, mandar sobre alguien. Bueno. Saber lo que es la autoridad. Bueno, sabías lo que era la autoridad, pero sabías lo que era la autoridad mía sobre tú, la tuya, claro. Efectivamente, pero al revés, ¿no? Me siento descolocado. Bueno, es una relación en la que tú eres el pasivo y yo soy el activo. Esto es lo que es. Esto es así. Siempre ha sido así. Yo soy el pasivo. Lo sé. Tú, no, el pasivo ha sido por... Es sido por ti. El pasivo ha sido por mí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, oyentes y oyentas de Radio Bronca. Estamos en el 104.5 de la FM. Aquí este jueves 13 de noviembre. En efecto. Hombre, 13 de noviembre, gran fecha dedicada en exclusiva a... Que son las 7 y 5. Ah, que son las 7 y 5. Ah, es que no sé qué me querías decir con tus juegos de manos. Pues era un 7 y un 5. ¿Qué va a ser? 75. Pues no, yo este programa, que es 13 de noviembre, se lo dedico a la bisnieta, a la bisnieta sobrina de Mateo Morral, que hace hoy 33 años, y desde aquí te deseamos un feliz cumpleaños. Podría haber hecho un cumpleaños feliz a lo Marilyn o a lo Carmen de Mairena, pero casi que mejor lo dejamos así, ¿no? Te veo más Carmen de carne de Mairena. Carne de Mairena, sí. Me ves carne de Mairena. Bueno, vaya semanita, ¿eh? No sé a qué te refieres. Yo no sé nada. Big Masturbation, Joe. Yo no sé nada. Big Mac Turbation. Big Mac Turbation. Resonarse una hamburguesa de una cadena gigantesca por el miembro o vagina. No, esto es... Big Masturbation, me suena a esto, tío. Esto es cuando ahora más que está ahí en todo lo alto, ¿sabes? Cuando le dio el abrazo a David Fernández, que se quedó un poco así como avergonzado, le salieron los colores. Big Mass le dio un abrazo, a David Fernández. Sí, eso vamos a hablar del macro temón. Sí. Somos libres ya, esto es parece el monólogo de Emilio en Museo Conud. Ahora ya hemos votado. Somos libres. Globalización, alienación, todos somos robots. Marionetas del sistema. Me rebelo. Ahí, esto. De esto vamos a hablar, de rebeliones, de votos, de desobediencias, de caca, de estado, de obediencias, de cacarluña, de obediencias y de prioridades. Y de España, joder. Hablemos de prioridades también. También hablemos de prioridades. Prioridades políticas. Las prioridades así, esto es, también es era una movida informática, de las prioridades así del sistema. Las prioridades del sistema. Las prioridades del sistema, solo hay una prioridad del sistema y es el dinero. El dinero. El resto de prioridades es la nuestra y destruirlo. Los demás somos bazofia para conseguir dinero o somos cosas donde invertir dinero. El día que fabriquen robots que consuman, el problema que siempre se ha dicho, los futuristas siempre pensaban que los robots iban a quitarle el trabajo a la gente, pero en realidad lo que van a hacer los robots es consumir. Entonces, el día que se fabriquen robots que consuman, no harán falta personas. Ese es el gran kit. Ahí está la gran vaina. Ahí es donde nos van a sustituir. Robots que compran cosas, se pueden programar para comprar cosas. Es perfecto. Y ya está. Y se creará un sistema que solo funciona, que se retroalimentará a sí mismo. Será infinito. Me encanta. Porque eres un robot, claro, normal. Sí, lo que pasa es que la muerte de todos los humanos. Estoy mal programado. A lo Bender. Matar a todos los humanos. Vamos, nena, carne. Te tienes que matar humano. Bueno, pon un tema de inauguración de esta época ya. Sería época de post-España. No me he bajado en nada. En vez de Cataluña podríamos llamarlo post-España. Seguro que todos los hipsters estarían encantados. Post-España. Post-España. Yo creo que los hipsters lo llamarían de otra manera. Pop-España. No, yo creo que le cambiarían el nombre, se lo pondrían en inglés. Le llamarían Spain. Post-Spain. Porque lo más hipster es no dejar de utilizar tu idioma. Eso es lo más hipster. Utilizar el inglés. Porque el inglés mola. Y todos los demás otros idiomas son una mierda. Es verdad. Todos, uno tras otro. Menos el catalán. Pero el catalán mola lo justo. Si lo mezclas con palabras en inglés. Entonces sí que mola. Si no, no mola. Y si mezclas el castellano con palabras en inglés, no mola porque pareces puertorriqueño. Y los puertorriqueños llevan bigote, son sucios. No como los modernos que llevan bigote, son limpios. Esto lo sabe todo el mundo. Eso claro es. Que sí. Pon un tema para dedicar a todos los puertorriqueños. Se lo voy a dedicar a Piculín Ortiz, que acabó en la cárcel por tráfico de drogas. Porque tenía ahí plantas de... De ala pivota al patíbulo. Muy bien, sí señor. Sí. Voy a poner una canción de una banda que inexplicablemente me he tenido que repasar los programas que hemos ido poniendo este año desde antes del verano, y he dicho, ¿cómo se me ha podido pasar poner una canción de este pedazo de grupo de Austria? ¿Cómo puede ser? Todo el mundo sabe que en Austria hay dos grupos. Uno ya sabéis cuál es, y no lo digas, ya lo sabe todo el mundo, y el otro es este. Y no lo digo tampoco. No lo digas. El otro es este, que se llama Bulbul, y que son unos grandes. Han sacado este mismo año han sacado un disco magnífico, ecléctico, raruno, que va por donde a ellos les parece que tiene que ir, que se llama Hirsin Ficken, que yo no sé lo que quiere decir, pero tampoco me hace falta. Y vamos a poner un tema que se llama Gurdi, que si fuera euskera sería un luchador de la patria vasca, pero no, es Gurdi, que no sé lo que querrán decir en alemán, porque como hablan alemán los austriacos, un alemán así áspero, un alemán como de haberse tragado un nanas, pero un alemán al fin y al cabo. ¿Vale? Pues aquí os dejamos con Bulbul, desde Viena, creo que es, o desde otro sitio que los apellidos de la gente acaban en CH. Vamos con ello. Pues a ver, era Hirn Fein Haken el título de este nuevo disco de Bulbul. No cualquier cosa que sea la que haya dicho antes, que no sé exactamente qué era. Y le voy a dedicar este tema, que antes me olvidé de hacerlo. Se lo voy a dedicar al señor Berggren, que me lo he encontrado que iba a sacar la basura. ¿Al señor Berggren? Sí, me lo he encontrado que iba a sacar la basura y me ha dicho, ¿dónde vas? Y digo, pues a la radio. Me dice, dedícame un tema. Pues le voy a dedicar un tema. Claro que sí. Vamos ahí, señor Berggren. Ahí está. Todo ahí, todo para ti. Pues bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. No hemos dicho que nos remiten en Radio Topo. Topota Radio. Ahora podía decirlo, ¿no? Esto. Ahí, ahora lo puedes decir. Perfecto. Es tu frase. Di tu frase. Y nos remiten. Ya voy a decirlo otra vez. Los sábados a las 3 de la tarde. Y en Radio Chabolo también los miércoles de 7 a 8. Y los que se van del bolo. Esta... Radio Chabolo. Y los que se van del bolo. Sí. Es verdad. Te ha faltado ahí esa frase. No te he dejado espacio ni tiempo. Ni velocidad. Sí, bueno, sí, sí. Pues. Ni espacio, ni tiempo, ni velocidad. Claro, velocidad es igual espacio partido tiempo. O espacio por tiempo, bueno, o tiempo por el espacio. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, movidas está de bien, esas nazis. Está bien. Movidas nazis. Porque inventaron la física los nazis, como todo el mundo sabe. Eso es así, las matemáticas. Hablando de nazis, vamos a hablar sobre la CUP. ¡Sí! Aquí me he pasado, ¿eh? Ahí te has pasado, sí. De hecho, a mí me has cogido fuera de juego. Pensaba que íbamos a hablar de nazis de verdad. Pero sí, hablaremos de nazis y de otras cosas. Pero lo primero, antes de todo, os recomendamos dos cosas. Una es el programa que hicieron ayer nuestros compadres de Chanquete ha muerto. Absolutamente increíble. Y todavía no lo hemos escuchado. Solo hemos visto lo que han puesto en el blog. Los vídeos, los vídeos. Por favor. Sí, no vamos a hablarlo porque si no vamos a estropearles la exclusiva del programa que hicieron ayer. Eso es, eso es. Pero bueno, a lo mejor los ponemos y todos si tenemos tiempo o no. Teníamos que hacer aquí en Radio Bronca un programa de zapping radiofónico. ¡Ey! Eso estaría guay. Con lo mejor de la semana. Pero, ¿sabes? En las radios libres. Sí, sí, pero duraría un minuto o dos. Lo mejor de la semana sería un trozo de Chanquete, ¿no? Y ya está. Algo así. Y una canción de las que pongo y una yo. Canción de las que pones tú. Pues si me voy, con eso hacemos ya. Ah, pues si es una de 8 minutos ya hacemos los 10. Los 10 minutos, sí. No, pero se podría hacer con todo, así con una mezcla de todo, ¿eh? Una mezcla ahí de... Claro, lástima que nadie tenga tiempo, ¿eh? Para hacerlo. Claro, ¿eh? Queridos porque oyentes... Porque la vida nos oprime cada día. De Radio Bronca, ¿eh? ¿Eh? Nadie quiere ¿nadie? Hacer un programa, ¿eh? ¿Eh? De zapping. En el que se tenga que escuchar que todos que escuchar los programas de todas las radios libres de... España, cada semana, y luego mezclarlo, y luego mezclarlo ahí, Bueno, pues como nadie quiere, pues nada, pues ya hablaremos pues nosotros. Pues nada, Jesús mata a otro gatito. Ah, ahí está, Jesús mata a otro gatito. Ay, Dios. Bueno, primera cosa esa, escúchense el programa, por favor. Vale, segunda cosa. Si quieren algo más serio y muchísimo mejor tratado que lo nuestro, escúchense el programa que hicieron el viernes las compañeras de Electrones Libres, a las que les dedicamos el programa entero porque nos han felicitado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho el otro día nuestro podcast número 100. Ah, sí, es verdad, lo he visto hoy. Pero, bueno, gracias por la felicitación, pero sin más, ¿no? Aunque creo que es el 70 y pico desde que los estamos contando. Sí, porque antes teníamos... Es que antes no éramos pareja, en serio. No éramos pareja, antes en serio. Era rollo. Nos enrollábamos. Ahora ya... Luego me pidió de salir. Sí, ahora ya me has pedido de salir. Ya, y yo como no sé decir que no... Ahora ya contamos los polvos. Claro, así. Uno tras otro. Uno a la semana y ya está, ¿eh? Podcast. Bueno. Podcast. Está bien, ¿no? Está bien, sí. Puede, pero más es ya de enfermo mental, ¿eh? Sí, depende, sí. Más ya es chungo. Más es chungo. A ver si escucha a alguien de la CUP y se le mete en la cabeza. Más es chungo. Lo voy dejando ahí. Así, ¿eh? Lo voy dejando aquí a lo tonto y dejando mensajes subliminales. Hay alguien que es chungo. Arturo más. Hay alguien que se junta con alguien. Hay alguien que se chungo. Junta. Vaya. Hay alguien que se abrazos. Alguien es chungo. Hay los abrazos rotos. Como España derrota. Bueno, España derrota. ¿A quién derrota? ¿A quién derrota? No sé. La base derrota. Hay una base a que Francia se... no. ¿Tú harías una base militar en un sitio que se llama Rota? ¿Para hacer una base que se llama la base derrota? Haría un grupo que se llama la derrota. Pero tú harías una base militar. ¿A quién se le ocurre más que a España hacer una base militar en un sitio que se llama Rota? La base militar derrota. ¿Cómo vas a ganar desde ahí, imbécil? Es que... Yo la habría hecho en Vitoria, la base militar. Pero es que no dan para más. No dan para más. ¿Eh? No como otros que sí que dan para más, ¿eh? ¿Cómo estás hoy? ¿Te has comido tú el azúcar en vez de yo? Jesús, qué forma de hilar. Pues va para Electrones Libres, porque hicieron un programón con gente de todo el espectro libertario hablando de el 9N, gente de Procesamba, de Solidaridad Obrera. Y es que con lo del espectro libertario me ha venido a la cabeza Durruti, tío. Durruti ahí. Te imaginas ahí encima de la, o sea, que se aparece en una urna, ¿sabes? La cara de Durruti en una papeleta ahí. No puedes pasar. No puedes pasar ahí tapándola del voto. Eso sería brutal. Tapando el voto con un callao ahí. Ah, la columna de Durruti. No, sería, es que sería la columna de Durruti. Ay, Dios, qué sacrilegio. Por favor. Es que como nos oiga ahora el hermano libertario, nos va a echar de la radio. Nos van a enviar allá a Camp Masde, o al campo de reeducación libertaria. Ahí, en las bañeras. Donde con unos grilletes y unos bates te enseñan lo que es la libertad, de verdad. Un poco de trabajo forzados y ahora sí, es tú lo que es la libertad, cuando salgas. Ahí está. Cuando salgas, ahora lo que es la libertad. Pues escúchense el programa, escúchense eso. Bueno, aparte de todo esto, ¿no? Aparte de esto, nosotros vamos a dar la nuestra, ¿no? A dar nuestro punto de vista súper objetivo. Yo no estuve aquí. ¿Tú no estuviste dónde? No. En ¿Tú no estabas en España? Yo estuve haciendo un experimento así empírico. Ah, estabas empírico. Estaba empírico. Y decidí, debido a un WhatsApp, en el cual salía por ahí un tío muy bruto que estaba separando Cataluña de España sin nada, digo, a ver qué pasa el lunes, cuando venga yo, a ver si puedo pasar o no puedo pasar. Y pues, porque si digo, se ha separado, digo, pues a lo mejor no puedo pasar. Lo cual digo, pues qué bien que no te voy a trabajar entonces. Claro. Gloria bendita. Claro. Pero que no pasó nada, ¿no? No. ¿Qué ha pasado? Oye, ha cambiado nuestras vidas. Sí, es que vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir sobre lo del tema de 9N de independencia es que, o sea, se hace una consulta. Yo tengo una cosa, yo no pago una factura a la luz desde el 9N, ¿eh? Ni una factura a la luz he pagado. Hombre, claro que sí. Ni una. Porque España es roba. Ni del teléfono, ni del agua. Nada. Desde el 9N no he pagado ni una factura. No, o sea, ¿por qué todo el tema de la independencia, o sea, huele mal? ¿Por qué? Te lo digo. ¿Por qué? ¿Porque huele a nacionalismo? No. ¿Porque huele tan mal como España? No. No solo porque huele tan mal. ¿Porque huele a capitalismo? No. Porque huele a cerrado. Un pueblo, ¿no? Un pueblo que hace una consulta, un referéndum, una custellada, como lo quieran llamar. Entonces, votan 2 millones de personas, ¿no? Y todos ahí a favor de la independencia, ¿no? Ya están ahí hablando de declarar, casi de declarar la independencia. Todo el mundo está, independencia, ahí haciéndose pajotes. O sea, pues un pueblo que quiere ser independiente hace una consulta y al día siguiente hay que trabajar. Eso es una vergüenza. Totalmente. Eso dice mucho como a popla. Totalmente. Eso dice mucho como pueblo. Fatal. Bueno, y eso, menos mal que no lo hicieron en el día laboral. Bueno, bueno, son ni de coña, claro. Imagínate, catalán faltando al trabajo. No, pues por ir a votar. Lo además. Último. Lo último. Ya. Vamos. Claro. Sí, de hecho, Rajoy decretó el lunes festivo en Cataluña. ¿Ah, sí? Sí, para pa joder a todos los catalanes y que no pudieran ir a trabajar. Eso es mala idea. Eso es mala idea. Rajoy. Muy mal. Eso es mala idea. Así quieres tú. Así, a los catalanes. Así nos solo quiere. Porque hacen cosas. Solo porque hacen cosas. Me encanta el vídeo de Rajoy diciendo, los catalanes, me gustan los catalanes. Los catalanes hacen cosas. En serio, dice hacen esto. Cosas. Hacen cosas. Es grandioso. ¿Qué cosas hacen, Rajoy? ¿Qué cosas? Por favor. Es que parece de broma, tío. El otro día, ¿qué leí el otro día? Hostia, ¿cuál era la de? Esta es muy buena, de gran estadista. En Cataluña hay más catalanes que gente que haya ido a votar. Esta es la frase de Rajoy en su Twitter. Hay más catalanes que gente que haya ido a votar. Puro un estadista. Claro. Stalin a su lado. A lo mejor, claro, porque para los catalanes son españoles. Entonces sería que hay más españoles que gente que ha ido a votar. No. Es un dato de estos como... un dato sin más. Un dato sin más. Ahí queda, ¿eh? Ahí lo vamos dejando, a ver si alguien se lo apunta. ¡Cup! ¡Cup! ¿Cómo estás hoy, así, así ladran los perros, ¿no? En Cataluña, ¿no? Ah, no, era... Esta soy de en plan Chugels One Cup. Vamos a Voy a poner un tema que lo estamos petando. Que es el ejemplo inverso de lo que está ocurriendo. De aquí, pues, algo que... La estaca al revés. No, el ejemplo inverso. ¿Qué está pasando? Se está separando, ¿no? Pretende separar algo que estaba en uno solo, ¿no? Sí. Pues estos son dos como que si fuera mitosis. Estos son dos que se han juntado en uno solo, ¿eh? Y se llaman Don Kiri. Que son es el 7 pulgadas, excelente 7 pulgadas. ¿Sabes qué quería que pusieras una canción de Don Kiri? Pues es el excelente 7 pulgadas que han sacado los franceses Daikiri junto con los alemanes Don Vito. Grupazos. Han juntado todo, los dos han juntado ahí y han hecho esta barbaridad de 7 pulgadas editado por Moncul Seduit Tofu, que es este sello que es de nuestros favoritos, sello parisino, al que desde aquí saludamos y reverenciamos hasta el infinito. Y este tema, pues bueno, de este 7 pulgadas se llama Krotopilar. A no ser que la O con diéresis se pronuncie E, que es bastante posible. Si es que está en alemán, entonces sería Krotopilar. Krotopilar, muy bien. Se lo vamos a dedicar a nuestro oyente francés Patrice, que nos ha vuelto a enviar cosas, links, vídeos muy interesantes sobre veganismo y hasta un top 5 de canciones que le molan. Pero esto me lo tienes que pasar a mí. Claro que te lo tengo que pasar, pero no te lo debe pasar. ¿Por qué? Porque eres un nazi. Porque soy un nazi. Tú lo has dicho. Vamos a ello. Cuerpo, ¿eh? ¿Cómo se te ha quedado a ti? He metido hasta una cuña ahí. Muy ¡vamos! Bien, muy bien. ¿Eh? Excelentes Don Kiri, esta mezcla de Daikiri y Don Vito. Impresionante el 7 pulgadas. Es que me he puesto ahí creativo yo a mezclar. Es grandioso y solo son dos canciones. Pues es una pena. Son dos canciones, pero bueno, está bien. Son dos canciones para darse con una sartén en la cabeza. Una sartén llena de aceite hirviendo. Repetidas veces, además. Sí. Ay, que estoy escogiendo una música de fondo absolutamente horrenda. horrenda. Me encanta. No me está gustando nada. Me encanta. Vamos a hablar de. Vamos a hablar ya del Venga, asunto. Vamos a hablar. Me estoy recordando sin que sirva de comparación, porque no os haría. A típico él que siempre decían durante la época de franquismo, decían, y mañana hablaremos del gobierno. Lo decían todos los días. Y mañana hablaremos del gobierno. No, claro, lógicamente no hablan nunca del gobierno. Porque si no, habrían muerto. Seguramente. Seguramente. Bueno, es que ha estado la cosa ahí calentita, ¿eh?, estos días. Yo he seguido un poco los medios y he visto unas cuantas cosas. Lo primero, bueno, hecho innegable, 2.300.000 personas o así han ido a poner un papel en una caja. Sí, claro, pero es que aquí el problema, para mí el gran problema de este referéndum ha sido que el debate se ha centrado en si se debe votar o no se debe votar. Y eso es un debate estéril totalmente, ¿no? Vivimos una democracia, se supone, pues claro que se debe votar. ¿Por qué no? Según se sus propias normas. Vivimos una democracia, ¿no? Se basa en eso, ¿no? En que la gente vota. En eso se basa la democracia, según sus propias normas. Pues yo no sé dónde está el debate de si hay que votar o no hay que votar. Evidentemente hay que votar. Claro que sí. Ahora hagamos un debate serio sobre qué estamos votando. Eso ya es otra historia. Pero no, nadie ha hecho ningún debate serio. La única opción que ha salido ha sido la del sí, ha sido la única opción que ha tenido algún tipo de publicidad. ¿Y que debe votar la gente? Pues sí, que va a votar. No saben lo que significa sí, tampoco saben lo que significa sí, no, sobre todo no sabían qué significa sí, no. ¿Quién coño sabía qué significaba sí, no? Y no sí, la opción de no queremos un Estado, ¿eh?, pero es independencia. Esa opción, que, o sea, bueno... No sé, de repente... Que de hecho no se ha contabilizado, creo yo. Así que... No se ha contabilizado. O no ha salido ninguna contabilización por ahí. No. Además, bueno, aparte de esto... Esto me da un poco, me molesta un poco tener que decir esto, pero realmente la... Me molesta decirlo porque es el argumento de la ultraderecha, es uno de los argumentos que utiliza la ultraderecha mediática. Pero quién es la autoridad, la ANC, esta, la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿quiénes son estos? ¿Y por qué me tengo que fiar yo de que están asesorando bien a la gente que va a votar, o de que están contando bien los votos, o de que han contado bien la participación? ¿Por qué me tengo que fiar yo de esto? O sea, no hay ningún control serio por ninguna parte, ni judicial ni de nada. Es, bueno, tú tienes que fiar de ellos y ya está, tienes que fiar de los datos que han dado y ya está. Y a mí eso, pues, sé que es un argumento de la ultraderecha mediática, pero en realidad, en este caso, tengo que darle la razón a la ultraderecha mediática, porque es que es la realidad. Oye, el nazi aquí era yo, o sea, que no le des la razón a la ultraderecha mediática. Bueno, pues, ¿quiénes son? Pues, hombre, en un proceso de una votación ya es ponernos a dudar sobre, no sé, ya no el sé, mundo, tío, no, en la realidad, la percepción es la que tenemos, no tenemos... No, quiero decir... Te lo digo porque un compañero mío de trabajo estuvo en una mesa de estas de presidencia. ¡Hasta ahí! Que, no, otro. Que yo cuando me lo dijo me quedé flipando. Digo, pero si a ti como que no te interesa nunca la política ni nada, y ahora de repente eres nacionalista y catalanista, así de repente, de un día para otro. Me quedé un poco flipando. Y me explicó que un seminazi llegó ahí, pues, con su cara de medio tonto, de tonto completo. Y le dijo, ¿dónde se vota? ¿Dónde se vota aquí? ¿Esto qué es? Y el pavo le dijo, mira, se vota aquí, tienes que coger la papeleta y tal. El pavo cogió y votó, pilló la papeleta y puso un no. Votó un doble no, porque es que no daba para más el tío. Y claro, mi compañero pues se partió el hojaldre y lo vio meter ahí el voto y no le dijo nada. Quiero decir... En el momento en el que tú estás ahí voluntario, que me parece perfecto, no tienes ningún tipo de responsabilidad, ni no hay nadie que te esté vigilando, ningún interventor de los partidos políticos, como pasa en unas elecciones que en teoría se tienen que asegurar de que los votos sean limpios. En ese caso, él tenía que haberle dicho que ese voto no era válido. Porque si estaba ahí de presidente de mesa era para eso, para asegurarse de que vamos a contar las cosas bien, ¿no? No dejar que un tío, simplemente porque te parece imbécil, que a mí también me lo parece seguramente, y porque no estás de acuerdo con lo que va a votar, pues le dices que no... Imagínate que viene un señor mayor y lo que quiere es votar sí, y solo vota un sí y no vota y no pone el segundo, ¿sabes? Y el tío lo ve y le dice, no, tiene que votar el segundo. Bueno, pues ahí resulta que hay un pequeño problema ahí. ¿Cuántas veces puede llegar a haber ocurrido eso? No sé si es muy importante, pero a mí, pues no sé, no me parece muy serio, la verdad. Y son cosas que pueden pasar perfectamente, porque no tienen responsabilidad jurídica de ningún tipo por estar en esa mesa, como sí que pasa en unas elecciones en las que si te haces eso o algo parecido, incurres en un delito electoral y puedes acabar en la cárcel, por exagerado que me parezca. Por decirle... Por no asistir correctamente a una persona que quiere votar, no darle la información de forma correcta, o ver que se está equivocando y no... Eso ahí yo creo que discrepo a nivel legal. Si le ve uno de los interventores de alguno de los partidos, podría tener responsabilidad, por no decirlo. Y le puede decir, hey, bueno, pero a lo mejor, claro, una persona que vaya a hacer un voto nulo, no tienes por qué interferir. Hablando de un caso súper claro en el que el atontado ese no quería hacer un voto nulo, quería votar doble no porque estaba muy en contra. Vale. Bueno, es anecdótico, no me quiero centrar en la anécdota. Lo que quiero decir es que dentro de que sí, que ha ido a votar mucha gente y de que ha salido, que claro, que todos han dado la razón unos a otros, lógicamente, porque si no, no vas a votar, o bueno, habrá ido algún engañado como este tipo que haya ido a votar nulo, o algún otro que haya ido a votar o no solo, o un no sí, o un sí no, yo qué sé. Habrá habido mucha gente que haya ido, pero la mayoría de gente que iba a votar que sí, si no, no van. No, hombre, claro, eso se sabía ya. O si no ve que Algubern va a hacer publicidad y venga yo, yo dudo muchísimo de este tipo de no le quito importancia porque es evidente que hay un malestar. Pero todos estos independentistas son de nuevo cuño. Estos son independentistas desde hace 2 años. La mayoría. La gran mayoría son independentistas de hace 2 años. Y te digo por gente que conozco que de repente me salen con que son independentistas y bueno, no lo habría dicho nunca. Bueno, es efectivamente este segmento importante a nivel independentista. Bueno, habrá algunos que dirán que es una movilización, una concienciación, pero yo creo que más bien está un poco en el ideario ese de que, por un lado, lo que hablábamos en el programa anterior de hoy con la independencia salimos de la crisis, y por el otro lado el rollo de hoy estamos hartos de España, España para aquí, España para allá, con, ¿no?, con la campaña de que es verdad que hay, ¿no?, del ese españolismo rancio que llevan haciendo toda la vida. Que se lo están currando, se lo están currando, sí, los del PP, el PSOE, todos estos. Se lo están currando para las televisiones y las radios. Se lo están currando para que cada vez que yo como catalán salgo de Cataluña y me insulte la gente de a pie en sitios, en cuanto se enteran que soy catalán, me insultan. Me ha pasado un montón de veces. Y bueno, es un trabajo que llevan haciendo para realmente romper España, que es lo que están diciendo ellos de romper España. Es un trabajo que llevan haciéndolo desde hace años y está funcionando. Está funcionando. Primero los españoles ya odian a los catalanes desde hace mucho tiempo y ahora están consiguiendo que los catalanes no quieran ser españoles ni tengan nada que ver con eso. ¿Y eso a quién beneficia? Pues a los de siempre, porque yo he tenido que ir a currar esta semana igual que la semana pasada. Y voy a tener que seguir pagando los mismos impuestos exagerados para los sueldos que tenemos. Voy a tener que seguir aguantando que la mayoría de mis amigos estén en paro y comiéndose los mocos. O ver a gente joven que conozco de 20 años que no tienen futuro. Y esto lo voy a seguir viendo. Esto no va a cambiar pasado mañana. Pues no, por mucho que cambiemos el nombre del país. Es que me da igual. Va a ser las mismas políticas de ultraderecha que están utilizando en España. Pues la misma mierda. No sé. Sí, pero no hagas una defensa aquí del trabajo, ¿eh? No hago una defensa del trabajo, hago una defensa como mínimo de que la gente pueda tener oportunidad. Si quiere trabajar, que trabajen. Y si no quieren trabajar, que no trabajen. Que tengan la oportunidad de ser libres y decidir lo que quieren hacer, ¿no? Pero si tú lo que quieres es ser un currela y ni siquiera puedes hacer eso, entiendo que la peña no quiera currar, me parece perfecto, claro que sí. Pero si tú lo que quieres es hacer lo contrario y quieres tener un futuro y quieres formar una familia, aunque yo no estoy de acuerdo con nada de eso, si quieren hacerlo, ¿por qué hay que negarles la oportunidad de hacerlo en favor de políticas macroeconómicas como las que se están llevando a cabo para que la gente con mucho dinero tenga cada vez más dinero? Bueno, en Cataluña y en España, igual, exactamente igual. Bueno, y así se ve claramente pues en cosas como, por ejemplo, el señor Puig, que sigue metiendo a allegados en sus empresas, que ha metido a la mujer de una mano derecha de Oriol Pujol, ahí en una empresa que se llama, creo que es Axió, que tiene sede en Londres, sin ninguna experiencia de ningún tipo. Venga, ala, tú, asesora de no sé qué, por poner un ejemplo. O por poner otro ejemplo, hace menos de un mes que ha votado CiU con el PP. A favor de que se le siga dando pasta a las escuelas concertadas que segregan a niños y a niñas, es decir, a todas las escuelas del Opus. Y bueno, y lo que hemos dicho aquí muchas veces, RC creando una ley que hace que las empresas que vayan a trabajar que vayan a montar lo del Barcelona World, ese tributen un 10% en vez de un 55%, que era lo que les tocaba. pues bueno, pues esta es la independencia que queremos, ¿no? Pues, pues venga. Pero bueno, hablemos, vamos a poner un tema y hablemos después también de... Hablemos del abrazo, del abrazo. A mí me ha dolido de verdad ese abrazo. Sí, o sea, me ha dolido, ha dolido. Como si me lo hubiera dado un oso a mí mismo. Yo ayer le abracé, le di un abrazo y tuve al minuto 500 comentarios en las redes sociales. ¿Le diste un abrazo a quién? Y no tengo Twitter. ¿Le diste un abrazo a quién? Hombre, a uno de los contendientes del abrazo. No voy a decir quién todavía. A uno se lo di. ¿Eh? ¿Qué te excelente, parece? Me parece excelente. ¿Eh? ¿Qué te parecen mis contactos? Bueno, pues yo voy a poner un grupo. Hablando de independencia, voy a poner un grupo polaco. ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado, por Dios! ¡Qué bien hilado! Y qué de ultraderecha son a veces, ¿eh? ¿A que sí? Es una pues pena, sí. Es una pena porque no lo soy. Pero bueno, yo qué sé, culpa es tengo, que ¿no? Hoy has venido con el software, un software franco, y claro, normal. Software grande y libre, ¿no? Has venido con un software grande y libre. He venido con un software grande y libre. Muy bien. No, vamos a poner una canción de una banda polaca excelente, con un disco que es una locura, que se te va de las manos totalmente. Yo tengo una prueba, cuando pongo música en el trabajo y mis compañeros preguntan, ¿qué mierda es esto? Este grupo, es bueno. Este grupo mola. Eso lo hacía yo también antes. Y es, porque no, yo la pongo muy bajita, ¿no? Entonces, si están oyéndolo... Antes de que empezáramos a contar los programas. Sí. Y si lo están oyendo y dicen, ¿qué es esta mierda? Significa que esto es buena mierda. Pues esta banda polaca, formada por miembros de otras bandas polacas, de estas míticas, que hay no sé cuántas y que no recuerdo sus nombres, porque es que hay un tipo que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, que tiene como 5 bandas. Y una de las bandas que tiene es esta, que se llama Alameda 3, T-Z-R-Y, o sea, 3, Alameda 3, y que han sacado un disco que se llama... A ver si me acuerdo. Espérate, lo tengo que leer. Busca, se llama el disco Pozne Królestwo, que significa Reino Tardío. Y bueno, pues este tema se llama Skirti y... Skirti. Y nada, este disco ha salido este año, sí, y os lo podéis bajar gratuitamente. Os lo podéis bajar gratuitamente de una web que no recuerdo cuál era. Yo creo que me lo bajé de su propio Bandcamp, si no recuerdo mal, pero es muy probable que así haya sido. Os lo pondremos en el podcast. Porque todas las cosas de esta peña polaca se pueden bajar gratuitamente. Así que ahí os dejamos con Alameda. Viva Polonia. We'll be right back. Alameda Tree desde Polonia con este disco que se llama Reino Tardío en castellano y que se llama no sé cuánto, no sé qué movidas, en polaco porque no hay Dios que lo pronuncie. Gran grupo, disco ecléctico y raruno donde los haya también, ¿eh? Con canciones de 13 minutos ahí en medio. Os he puesto la única que podía poner, de hecho, porque los demás son imponibles, como las bases imponibles de la declaración de la renta. Yo es que no la hago las bases. Tampoco, yo es que no la entiendo. Yo soy de base y base escolta. Tú eres de base escolta. Yo soy de base en agua. De base en agua. Me diluyo en agua, todo caso. Sí, de base de coca. Bien, estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Vamos a hablar del abrazo ya. 104.5 y vamos a hablar, por fin, del abrazo. ¿A qué abrazo nos referimos? Nos referimos al abrazo. No al abrazo del oso que hacía Bud Spencer, que no, era muy grande. Era muy grande el abrazo del oso. No, nos referimos al abrazo extrañísimo abrazo entre el líder del Partido Nacional Socialista, Artur Mas, y la cara más visible, que no diré líder, les voy a mantener el respeto, de CUP, la candidatura de Unidad Popular. Es un abrazo que yo, francamente, Mussolini mente, que yo no entiendo. O sea, no lo entiendo. Y desde aquí... Yo te lo puedo explicar. Primero déjame que yo voy a hacer mi crítica sobre... Haz tu demagogia. No es una demagogia. Es simplemente un partido que, como CUP, que tiene en su programa, por una parte, conseguir la independencia de Cataluña, y por otra parte, la lucha contra el capitalismo, está puesto en el programa... Para mí, no puede... Esta es mi opinión, lo siento. Si a alguien no le importa, pues que no la escuche o que le dé igual, que es lo lógico, ¿no? O que se queje. O que se queje también. Pues, da igual. Hermano libertario. No tiene, o sea, un partido así creo que no tiene por qué darle un abrazo a un capitalista porque sea independentista. Porque según eso, es que para mí son dos puntos muy importantes dentro de su partido y... Joder, tan importante es la independencia que puedes juntarte con la... Te puedes juntar con la burguesía catalana, ladrona, extractora de los recursos del país, como han sido siempre Convergencia y Unión, que son a los que están representando. Te puedes juntar con ellos y darles un abrazo dentro de un proceso absurdo que no va a ninguna parte, o aunque fuera a alguna parte, me da igual. Yo creo que está fuera de lugar. A mí realmente me dio... Sentí asco. O sea, sentí una pequeña arcada. Tuve un hálito de vómito, ¿no? No lo acabo de entender. Lo siento, pero no lo acabo de entender. Juntarnos con el capitalismo y con la burguesía clásica catalana, que alguien se junte con ellos, es que me da asco, tío. Es que no puedo evitarlo. Pues sí, y seguro que hay hordas de indepis allí rasgándose las vestiduras. ¡No! Otros ahí, ¡bien! ¡Sí, por fin! ¡Somos un popla! ¡Unit! Y tal. ¿Se dice unit? Bueno, pues... Tío, sí, yo lo digo, venga, alegría. Somos un pueblo unido ahí a tope, ¿no? Y imagino que también seguro que sectores libertarios estarían diciendo: ¡ajá! ¡Ahí está! Lo ha dicho a lo Peter Richard. Yo no lo veo de esa manera, ¿eh? En plan, lo ha dicho. Lo veo no. En plan, yo de alguna manera confiaba en el criterio de este tipo. Y lo suficiente como para, como mínimo, en público, por favor. Por favor, me parece indecente, tío. Me parece pornográfico. Voy a hacer de abogado de diablo, aún a riesgo de que me envíe... ¿Qué abogado? Del diablo. Voy a hacer de abogado del diablo y a riesgo de que me venga el gran hermano libertario y me envíe al campo de reeducación. O sea, lo mismo lo hago yo mismo. Que en Camas de Uva ahí a fregar bañeras. Bien. Que vete a saber lo que hay. Que vete a saber lo que hay ahí. Lo primero... Es verdad que yo, que sí que le conozco a esta persona, David Fernández, pues él es muy emocional, es una persona muy emocional. Y esto llega, y quiero que me dejes todo el razonamiento igual que te he dejado yo a ti. Vale, estoy lejos del micro. Así me gusta. Bueno, pues es una persona muy emocional. Esto llega justo en el momento en el cual sale la noticia de que ha habido 2.300.000 personas que han votado en el referéndum, con lo cual, pues, para una persona como él, que tiene unas ideas, que serán las que sean, pero son las suyas, pues es una persona se emociona y le da un abrazo, sí, a Artur Mas. Pero, ¿cómo sucede esta situación? Hay un vídeo en YouTube que se puede ver la secuencia completa de todo esto, que es como un minuto y pico ahí hasta de más. Se ve cómo Mas llega, ¿no? Y está todo el equipo de comunicación de Artur Mas. Este es un golpe a favor de Artur Mas, ¿eh? Cuidado que no. O sea, un vídeo hecho para favorecer a Artur Mas. Y me explico. Se ve cómo van buscando, ¿no? Sabían que estaba allí. Y desde el equipo de comunicación de Artur Mas van buscando a David Fernández, que estaba allí sentado en su sitio. Van como con camarita, así en plan para. A ver si ya le grabo, paramos el momento y de repente se le acercan allí y entonces se dan el abrazo, ¿no? Y es como esta unión entre todos los catalans, ¿no? Esto es eso, es por un lado, ¿no? Eso que me llevo yo, siendo Artur Mas, ahí de estamos todos en el mismo barco, a pesar de estar radicalmente enfrentados políticamente. Y por el otro, ahí la lleva el David, que responda delante de sus fieles por haberse dado el abrazo conmigo. Es decir, yo salgo ganando. Esto es una estrategia del equipo de comunicación. Por supuesto, y excelente que aquí, Artur Mas. Desde aquí aplaudo al equipo de comunicación de Artur Mas. Yo no le aplaudo. Yo sí, porque son unos cabrones. Son unos cabrones y están haciendo muy bien su trabajo de ser unos cabrones. No, bueno, yo no creo que lo estén haciendo tan bien, pero. Hombre, en este caso sí. En este caso sí, pero. Bueno, él lo ha explicado y ha dicho que no dejará de ser como es, que pide perdón, se ha ido gente que se ha sentido, tal. Evidentemente a mí me parece un patinazo, porque por mucho que quieras no te puedes dar un abrazo con quien pues firma recortes, con quien saca los mozos, con quien en el 15M, por ejemplo, hablaba de las escenas de violencia que iba a haber, o con quien mantiene a cargos como Jordi Arasa o como Manel Prat durante meses y meses y meses en el gobierno. Eso es verdad. Ahora, que le vaya a temblar la mano, por ejemplo, en la comisión de Pujol, porque haya. Yo, la poca trayectoria que puede tener esta persona, que recordemos era periodista en La Directa, y imagino cuando lo deje volverá a ello. No lo sé. No sabría qué decirte. Yo ahora mismo soy como. Como patinazo para los suyos. Pues si yo fuera de los suyos, sí que lo vería, pero bueno. También es entendible a lo mejor lo que él explica, porque como mínimo lo explica. Parto desde la visión que puedan tener los suyos, no desde la que tenga la mía propia, que está muy lejos de lo que sería la acción institucional. Pero de eso hablaremos otro día, el saber compaginar la acción institucional con la acción de la calle. Es un debate muy interesante que querría tener un día aquí en el programa. Es un debate interesante, sin duda. Yo creo que lo he dicho alguna vez en privado, no sé si lo he dicho aquí a través de la radio, pero pienso igual. Históricamente, ahora mismo estamos en el final del capitalismo. Está muy claro. Si se mira un poquito la historia, estamos ahora mismo en el final. El final del capitalismo puede durar 30 años, 100 o 10 o 100, pero esto es el final. Esto es el final y lo saben perfectamente. Los que están arriba del todo lo saben perfectamente, que esto es el final. Lo que quedan ahora pues son cuatro mierdas, ¿no? Cuatro mandurrias que hay que ir haciendo. Y una de estas cosas que hay que ir haciendo, pues es una parte, es la acción institucional. Si queremos acabar con el capitalismo de verdad, creo que hay una parte de acción institucional que nos gustará más o menos, pero alguien la tendrá que ir haciendo. No seré yo, pero alguien la tendrá que ir haciendo. Y esa es tu opinión. Esa es mi opinión. No hablamos a la lata todavía, que eso da para un programa. Esa es mi opinión. Pero sobre el tema, ya quiero cerrar el tema este del abrazo, me ha sonado un poquito a excusa de adúltero. ¿Sabes? No, es que yo estaba borracho, es que ella llegó con unas amigas, llevaba una falda muy corta, ¿sabes? Me estuvo mirando toda la noche. Yo no quería nada. Palote. Yo no quería nada, pero vino. Tú hace tiempo que no me miras igual. Pues vino y nada, me dio un abrazo y sin querer, pues se la metí. Este es el asunto, ¿no? Este es el asunto de la excusa del adúltero. Es una excusa de adúltero. El adúltero patriarcal. Es una excusa de adúltero. El adúltero es patriarcal, lógicamente. Si es adúltero, sí. Si es adúltero. No estamos hablando de amor libre, ¿eh? Estamos hablando de ser un adúltero. No confunden las cosas. El adúltero es patriarcal porque se cree que todas las mujeres son su finca. Una finca en la que él puede vagar tranquilamente porque son todas suyas. Eso es patriarcal. ¿Artur Mas ha adulterado a David Fernández? Artur Mas ha seducido a David Fernández, se la ha metido y se ha ido. Y se ha limpiado en sus cortinas. Y el otro ni se ha empanado. Se ha dado cuenta ahora, pobrecico, porque es muy majo. Porque en realidad seguramente es muy majo, pero se ha dado cuenta ahora. Y ahora, pues nada. Espero que no esté embarazada. Eso lo digo esto. ¿Te imaginas que sale con la cara de Puyol? Eso sería ya impresionante. Ay, Dios. Bueno, vamos a... Despedirnos. A despedirnos no. Vamos a hacer una mini agenda, que nos quedan 5 minutos. Vale, hazla tú. ¿La hago yo? Sí. Venga, va. Julián, la hago yo. Julián Lagoyo, Dios lo tenga en su gloria. Bien. ¿Cuántas veces hemos mencionado aquí a Julián Lagoyo? No lo sé, y no lo sé por qué. Un montón, tío. Estuvo a punto de ser familia mía, siempre lo digo. Sí. Va, continúa. Vamos a ver, hay unas cuantas cosas, hay unas cuantitas cosas para decir de este fin de semana. Empezamos. El sábado a las 12 de la mañana hay una manifestación en defensa de la banca expropiat de Gracia en la Plaza Revolución. Recordamos que a partir de la segunda quincena, es decir, a partir de el sábado, ya tienen pues 15 días con fecha de desalojo. Han dicho que van a resistir, han dicho que no van a irse por las buenas. Así que empieza esta quincena en la cual está amenazado el Banco Expropiado de Gracia, el Banco Expropiat, igual que el Casal Popular Tres Liris o el CSO La Industria, que también es otro banco ocupado que también está amenazado, ha salido en estos días. Bueno, vayan a esta manifestación importante, muy importante, todo un símbolo en el barrio de Gracia, el Banco Expropiat, 12 de la mañana, Plaza Revolución. ¿Sí? Excelente. Excedente. Además de esto, en el Ateneo Popular de la Torna hay el viernes una comida solidaria con una gente bastante maja de apoyo para hacer un proyecto en Senegal muy interesante. También, si se quiere, pues alguien puede ir por allí a comer, a cenar, más bien dicho. Domingo. Bueno, sábado tenemos aquí en Ubarris, que es nuestro barrio, que tenemos. Está Sanchibeco. Sanchibeco. Todo el fin de semana Sanchibeco, que es ni más ni menos que una fiesta de borrachos. Sí. No voy a. Muy de barrio. No voy a disfrazarla de otra manera. Es una fiesta de borrachos de barrio, pero francamente divertida. Las cosas como son. Es una crítica a las procesiones. Y bueno, y pocas procesiones paganas tenemos. Es una procesión pagana de borrachos. Básicamente se hace lo mismo que en cualquier otra procesión normal, pero es pagana, porque también en las procesiones normales la gente no pagana. Se pone y la gente se pone hasta. No sé si este año tocará la charanga del metal, que me parece es una de las cosas más grandes que han pasado por Nou Barris. La charanga del metal es una sección de metales, o sea, trompetas, trombones, etcétera, que hacen versiones de clásicos del heavy metal. Grandioso, muy grande. Bueno, pues eso, charanga y Sanchibeco este fin de semana, viernes y sábado, ambos días. Ajá. Y el domingo, ajá, hay una comida popular, además, algo así de resaca y gafas de sol, básicamente. De eso se trata. ¿Y qué pasa el domingo? Y el domingo, pues tenemos concierto en el Casal de Roquetas a las 8 de la tarde, 8 menos 13 de la tarde más o menos, empezará. Se trata de una banda británica que se llama All Right the Captain, que la voy a poner ahora mismo, que va a sacar un disco ahora mismo. ¿Son? Son de Londres. De Londres, de Londres. Son de Londres. ¿Por qué son de Londres? Pues porque la probabilidad de que un inglés sea de Londres es enorme, porque es muy son grande. Mucha gente. Hay mucha gente, 9 millones de habitantes en Londres, pues eso, y bueno, y los alrededores, con lo feos que son. ¡Ah, qué asco de sitio! En fin, pues vendrá esta banda que se llama All Right the Captain, que presentarán un nuevo disco. Llevan, me parece que han sacado ya 3 discos con este, que todavía no lo han sacado, lo sacarán en febrero, y tiene una pinta excelente, la verdad, el nuevo disco sobre todo. Los anteriores también, pero este nuevo disco tiene muy buena pinta. Y vendrán con otra banda de aquí, de Barcelona, que son famosísimos en Rusia, una de estas cosas extrañas que a veces ocurren, y que seguramente ellos en su infancia jamás se imaginarían que serían famosos en Rusia, porque en aquella época Rusia era Unión Soviética, y no te podía ser famoso, nadie podía ser famoso allí. En fin, pues se llaman Exasens. Esta banda estará tocando con el Right Captain. 5 euros en el Casal de Roquetas, calle Badiol Vida, Liguas número 16, metro línea 3, Roquetas, a las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, lo más tardar. Los 10 de la noche es cuando se cierran las puertas. En una nueva intrépida aventura de el colectivo Ojalá esté mi bici. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Entre otras cosas. Pues venga. Bueno, pues nos dejamos con Ben and Barbara de All Right the Captain y pasadlo bien. Y sobre todo, Muerta en Capital. Ahí está. happy here. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.